Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de la LEF, nuestro programa número 39 el día de hoy, jueves 12 de abril del año 2012, un día bastante caluroso en la Ciudad de México, transmitiendo además desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para todo el vasto ciberespacio donde quiera que nos escuche. El día de hoy, como les comentaba, conversaremos sobre el tráfico de armas en el mundo. Para ello nos acompaña en la cabina Esteban Belmont, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura de Relaciones Internacionales aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a que sea bastante larga la introducción. Bienvenido, Esteban. Gracias, Héctor. Y nos acompaña también Jessica Méndez, estudiante también de octavo semestre, misma licenciatura, misma institución para abreviar. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Héctor. Pues el día de hoy conversaremos sobre el tráfico de armas y para ello les recordamos nuestros canales de comunicación. Si nos siguen en Facebook, háganlo a través de la LEF Comunica Radio. Si lo hacen a través de correo electrónico, es elalef.radiointernet@gmail.com. Entonces pasamos directo a el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bienvenidos nuevamente, ahora en el aperitivo, la sección de noticias, la botana previa al inicio del programa. Para ello, el día de hoy tenemos una noticia internacional muy importante. Discutiremos sobre el viaje del presidente mexicano Felipe Calderón a la isla Cuba, a la República de Cuba, a razón de hecho, y se emparenta con nuestros programas pasados cuando hablamos de los yacimientos petroleros transfronterizos en el Golfo de México y también de la relación México-Cuba en una pasada emisión. Para ello tenemos que comentar que Felipe Calderón realiza una gira de 2 días a Cuba los días 11 y 12 de abril, el pasado miércoles y el día de hoy jueves, para abordar algunos puntos importantes de la agenda bilateral. Entre ellos destacan los recursos petrolíferos compartidos en el Golfo de México, el tema de la migración, derechos humanos y relaciones comerciales. Al terminar su agenda en Cuba, viajará a Haití brevemente, donde verá las acciones que está realizando el gobierno mexicano en la reconstrucción de Haití, específicamente en materia electoral, y después continuará su viaje a Colombia, donde acudirá a la Cumbre de las Américas, cuyo tema central es el combate al crimen organizado y al narcotráfico. En ese tenor se reunirá con presidentes como Barack Obama para discutir sobre este tema. ¿Algo que les provoque la noticia, chicos? Sí, antes que nada, bueno, quisiéramos mencionar que paralela a esta situación de una visita de Estado que está impulsando nuestro presidente Felipe Calderón, resalta un hecho que el día de ayer estuve leyendo en un diario de circulación nacional, que no nada más se va a reunir con Raúl Castro, aparentemente se va a reunir con el arzobispo de Cuba. A mí me cabe la duda de cuál es el fin o cuál es el... cuál es la consecución o qué busca esta reunión. Y esto subraya una vez más que bueno, nuestro jefe de Estado está bien emparentado con las cuestiones religiosas, sobre todo hablando de la religión católica. Y bueno, es un segundo ejemplo de lo que vimos ya con la visita de Benedicto XVI a nuestro país hace apenas algunas semanas. No sé si Jessica quiera comentar algo. Sí, a mí me saltan a la vista dos situaciones. Primera, esta relación que tiene ya la política con la religión. Finalmente creo que México otra vez carece siempre de historia, una memoria histórica de nuestro país. Y en ese caso pues empezamos a ver otra vez cómo la Iglesia comienza a retomar poder sobre cuestiones políticas, sobre todo con esta relación que existe entre la parte ejecutiva del gobierno de nuestro país con los altos mandos de la Iglesia Católica, y es algo que finalmente tiene repercusiones para la sociedad. Finalmente, o sea, esta situación es cotidiana, pero las consecuencias no son tan palpables, y en este momento las consecuencias ya se empiezan a ver más cercanas a la sociedad. Bueno, siempre se han visto, pero ahora empieza a verse como más pública la situación. Y la segunda cosa es esta reestructuración que tiene el gobierno mexicano en Haití, específicamente en la parte electoral, que entraríamos un poco en la duda o en el cuestionamiento de qué es lo que enseña México a Haití, si realmente el proceso electoral en México tiene muchas dudas, es un proceso que genera incertidumbre en nuestra población. Entonces, ¿qué es lo que enseña México a Haití? ¿Qué es lo que les está enseñando? ¿Cuáles son las pautas o las estructuras que México está dejando en Haití como para preguntarnos cuál será entonces en un futuro la certidumbre de las elecciones electorales, de los procesos electorales, ¿no? Aunque sin entrar mucho en debate, a mí me parece que bueno, hay que también pensar que, bueno, no satanizar el problema, es decir, tenemos que el IFE es una institución muy singular a nivel internacional, pionera en la organización de elecciones, y ha sido llamada para organizar elecciones en otros estados, para asesorar elecciones en otros estados. Entonces, dada la situación que actualmente se vive en Haití, pienso que es pertinente un poco de colaboración, cooperación internacional en materia electoral, y México podría ser un gran impulsor en este tema. Entonces, el tener la bandera de ser el asesor electoral para Haití me parece una excelente idea. Y también comparando este caso con la participación de otros países en Haití, ¿no? Brasil fue mucho más activo que México en un principio en Haití. México se ha limitado mucho en el tema de operaciones de mantenimiento de la paz, cascos azules, ha colaborado más en materia financiera, en materia electoral, que tiene cierto prestigio, al menos desde la visión de Naciones Unidas a nivel internacional. Entonces el apoyo mexicano es más en estas áreas que en un papel mucho más decisivo en la transformación de Haití, como sí lo está haciendo Brasil o incluso Uruguay, que aportó militares y efectivos a la operación de mantenimiento de la paz en la región. Pero ya con eso entonces pasamos directamente a nuestra sección ¿Quién es el que anda ahí? ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Bien, estamos en la sección ¿Quién es el que anda ahí? Esta vez nuestros invitados son del Grupo Internacionalista Sin Frontera. Nos acompaña nuevamente Esteban Belmont, estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Jessica Méndez, estudiante de la misma carrera, mismo semestre, que también forma parte de este grupo. Bienvenidos chicos nuevamente a la sección. Gracias, pues primero que nada me da gusto saludarte, Héctor. Queremos agradecerte la invitación. Ciertamente tu espacio ha servido para usar diferentes plataformas, proyectos, noticias, y nosotros pensamos que es una excelente oportunidad para darnos a conocer qué estamos buscando, quiénes somos, por qué nos formamos. Entonces, pasaremos a presentarnos en un momentito más. Sí, encantados de estar aquí y una vez más agradecerte la oportunidad que nos brindas de dar a conocer esta iniciativa de los mismos estudiantes de Relaciones Internacionales al resto de la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas, pero también estoy segura de que tienes muchas escuchas dentro de la comunidad universitaria y finalmente pues dar a conocer nuestro proyecto. Perfecto, entonces para presentar un poco al grupo, ¿qué es Internacionalistas Sin Frontera? ¿Quiénes lo forman? Pues mira, Internacionalistas Sin Fronteras surge como una iniciativa de estudiantes, por estudiantes, para estudiantes, que tiene un objetivo muy claro. Debemos de contextualizar en qué momento surge, es decir, en el marco de la vinculación académica, del vínculo internacional que la Universidad Nacional Autónoma de México pretende tener con los alumnos, lanza la convocatoria, una convocatoria anual para impulsar a los alumnos a que se vayan de intercambio. Afortunadamente, en la carrera de Relaciones Internacionales fueron colocados 20 alumnos en diferentes escuelas y en diferentes estados. Desafortunadamente, los recursos disponibles para lograr este objetivo pues no son los más amplios. Es decir, las becas oscilan, tienen diferentes cantidades, pero la mayoría cubren únicamente el costo de inscripción a la universidad y el costo de colegiatura. No es así en el caso de la manutención. La manutención generalmente corre por cuenta de los alumnos. Y bueno, en este caso en RI, de los 20 alumnos que fuimos seleccionados para irnos al exterior, solamente 5 personas tienen beca de manutención. Entonces, con el afán o con los ánimos de sacar adelante esta situación, que ningún alumno se quede aquí en México, que nadie pierda esta oportunidad, nace la propuesta de formar un grupo de estudiantes que realicen diversas actividades para recaudar fondos, recaudar recursos y de esta manera tengan todas las facilidades para desempeñar su intercambio académico, sin andar pensando en qué voy a comer, en dónde me voy a quedar, el seguro, el avión, todo este tipo de cosas muy sensibles. Es así como surge Internacionalistas Sin Fronteras, y bueno, Jessica nos va a platicar un poquito más. Sí, también parte del objetivo del grupo es finalmente que el aspecto económico no sea una limitante para el fortalecimiento y la superación académica de los estudiantes. Finalmente, la oportunidad está ahí y lo que hace falta son los recursos. Desafortunadamente, la UNAM, pese a todos los problemas económicos que tiene que repartir cantidades de dinero frente a muchas facultades, frente a muchos estudiantes, pues no alcanza a cubrir las necesidades o los elementos que pueden contribuir a que los estudiantes logren ese intercambio en el extranjero. Finalmente, pues también son estudiantes de alto rendimiento que tienen la obligación y también como parte de un intercambio académico llevar en alto el nombre de la UNAM. Y eso no lo podemos llevar a cabo sin la capacidad económica suficiente para poder sufragar los gastos tanto de manutención como de transporte estando en un lugar ajeno al que es nuestra casa, ¿no? ¿Por qué reunirnos, ¿no? ¿Por qué hacernos un grupo? Finalmente somos muchos estudiantes, al menos en relaciones internacionales, los que obtuvimos el intercambio, pero nos dimos cuenta que si cada uno va por su lado tratando de buscar un apoyo o los recursos para poder mantener esta oportunidad abierta, nos dimos cuenta de que no es lo mismo que trabajar en equipo, ¿no? Y finalmente por eso se constituye el grupo, para entre todos buscar alternativas o formas de financiar esta oportunidad, y que al mismo tiempo entre los mismos esfuerzos o las ideas que van surgiendo de cada uno de nosotros contribuyan a que el trabajo se enriquezca y que logremos un mejor resultado para todos. Y de hecho es un grupo relativamente pequeño, ¿no? Hablamos de 15, 20 personas, no más de 20 personas, 20 personas. ¿No? Estudiantes de Relaciones Internacionales, que además debo decir, conozco a prácticamente todos, de lo que le comentaba fuera de micrófonos, y sé que son estudiantes de alto rendimiento, de participativos, propositivos, bastante inteligentes, y no es para echarle flores, pero en verdad, quienes son parte del grupo y los conozco al menos, sí son parte de este perfil. Pero para hablar un poco más sobre el grupo, ¿cómo lograr estas acciones? Pues mira, estamos organizando diversas actividades que, si bien es cierto que en estos momentos no están caminando todas al mismo tiempo, lo cierto es que también tenemos el tiempo encima, todos nos vamos a ir en agosto. Entonces tenemos estos meses que nos quedan para realizar tanto actividades permanentes como eventos muy específicos. ¿Cuáles son, por ejemplo, las actividades permanentes? Tenemos a nuestra disposición un cañón, que sabemos las necesidades de la facultad en cuanto a los cañones. Entonces nos metimos a la competencia, va a ser aquí un mini comercial, el cañón está, la renta está en 70 pesos, nos pareció un precio muy competitivo y bueno, es una de las actividades permanentes. Otra de las actividades permanentes es, vamos a estar vendiendo algunos productos, ya empezamos con la venta de playeras, con unos diseños chuscos, padres, están de verse, y la venta de tazas, que en general ha tenido una buena aceptación, y bueno, eso es en cuanto a los proyectos permanentes. Hay otros proyectos que también estamos trabajando, que son una serie de eventos organizados en distintos lugares, como conciertos, fiestas, algo que sea atractivo para la comunidad de la facultad, y también, ese es en el aspecto como recreativo, pero también considerando esta parte académica, algunas conferencias, ciertos eventos de tipo académico. Esto, obviamente, con toda la planeación que requiere, lo vamos a ir dando a conocer a través de nuestra página en Facebook, que finalmente son eventos que todo lo que se llegue a recaudar es para los objetivos que mencionamos en un principio, pero que es la forma en que nosotros vamos a trabajar y que tratamos de conseguir el financiamiento. ¿Y hasta ahora cuál ha sido la respuesta de la comunidad de relaciones internacionales, los universitarios en general? ¿Ha sido positiva? Pues en el transcurso de las primeras dos semanas donde dimos a conocer el grupo en Facebook, tuvimos una aceptación muy satisfactoria. No sé más o menos en cuánto ronden el número de personas en el grupo de Facebook. ya de andar sobre rayándola a los 2000, con miedo de equivocarme, se difundió muy rápido, ¿no? Entonces, uh-huh. Agradecemos a las redes sociales, ¿sí? O sea, porque se difundió rapidísimo y ha tenido una buena aceptación en general. Hemos percibido que todavía falta dar a conocer un poco más el proyecto. No está muy, la gente no está muy bien informada en cuanto a lo que estamos proponiendo, lo que estamos buscando. Pero tenemos todavía muchas cosas que decir, todavía muchas cosas que ofrecerles. Y lo que queremos es que este proyecto quede como un precedente para futuras generaciones que piensen irse de intercambio. Esto no es un proyecto únicamente de esta generación que se va en este intercambio. Es decir, queremos que Internacionalistas Sin Fronteras sea el grupo que haya impulsado una idea de comunidad estudiantil hacia el exterior. Y en cuanto a las acciones, ¿cómo pueden involucrarse otras personas en el proyecto? ¿Cómo pueden apoyarlos a ustedes? ¿Únicamente rentando los cañones, asistiendo a los conciertos o cómo más pueden ser parte del proyecto? Pues por supuesto que en cuestiones de ideas, pues todas las ideas son bienvenidas. Al final vamos a dar la dirección de Facebook y el grupo de Facebook, pero si todas las ideas son bienvenidas, la manera en que nos pueden ayudar es obviamente asistiendo a los eventos, informándose de los eventos, pasando la información. En dado caso, bueno, pues comprando los productos que vayamos a sacar, pero sí, lo más importante es que no pierdan contacto con nosotros, y si en dado momento quieren aportar algo, lo que sea, siempre será bienvenido. Sí, y en ese sentido, pues también nosotros los invitamos a que conozcan bien el grupo que estamos conformando, que conformamos en este momento, porque cabe resaltar que no somos solo de estudiantes de octavo semestre, sino que hay estudiantes todos los semestres, cuarto, sexto, y entonces, como bien lo mencionaba Esteban, crear el precedente para que las siguientes generaciones que tengan la oportunidad de un intercambio académico tengan la base que nosotros estamos generando en este momento y la confianza del resto de la comunidad para que sigan participando y que los apoyen para que ellos lleven en alto el nombre de la UNAM en el extranjero. Ahora, como otra forma de ayudar, yo creo que sería conociendo bien a los estudiantes que se van de intercambio para que conozcan cuál es su situación y que vean realmente que vale la pena enviarlos de intercambio, que son estudiantes que van a representar no solo a la universidad, sino a la comunidad de internacionalistas, que es un punto importante. Finalmente, todos somos internacionalistas y lo que queremos es llevar en alto la carrera y nuestra institución. Pero conocer a fondo o un poquito más las personas que forman parte de este grupo para que conozcan un poco sobre cuál es realmente nuestro objetivo al irnos, ¿no? Creo que no solamente es como el ir por ir, sino realmente mejorar nuestra situación académica y generar el conocimiento o contribuir con nuestros compañeros a la hora en que regresemos, compartir nuestras experiencias y pues aportar un poquito a la carrera. Claro, y además cabe destacar otra cosa que no hemos mencionado. Este proyecto no es únicamente con los ánimos de mandar a los alumnos y se pierda. Es decir, el seguimiento que nosotros proponemos o el compromiso que nosotros asumimos no es únicamente irnos, sino regresar y compartir todas las experiencias, todos los conocimientos, en dado caso, cuáles son los tips para las universidades, qué perfil buscan. Es decir, nosotros nos comprometemos a formar un vínculo entre los estudiantes que están de este lado, con los profesores de allá, con las universidades de allá, con los alumnos de allá, y de esta manera es una retroalimentación de conocimiento. Por supuesto que el que nosotros nos envíen implica la responsabilidad, enorme responsabilidad, de regresar y compartir las experiencias que nosotros adquirimos allá. No se vale fuga de cerebros, entonces. No, para nada, aquí nos quedamos. ¿Y los estudiantes interesados en general, cómo pueden contactarlos? ¿A través de qué canales? Pues mira, tenemos nuestro grupo de Facebook. El grupo de Facebook es en mayúsculas ISF-UNAM. Nuestra cuenta de Twitter es @ISF-UNAM. Y la página para que ustedes puedan darle like sería facebook.com/ISF-UNAM. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? No, Pues nada más agradecerte el espacio de nuevo y felicitarte por el programa. Gracias. Y también estaremos muy al pendiente de las novelas de Facebook. A ver, ¿Qué más tienes por ahí? Chiste local que luego les explicaremos con más detalle. Al contrario, gracias a ustedes por haber venido. Es, creo yo, fundamental que todo estudiante pueda salir al extranjero, tener contacto con otras universidades y más aún los internacionalistas. Es parte de nuestra formación el tener contacto con otras culturas, con otros idiomas, manejar esos idiomas, hacer vinculación académica, universitaria y de investigación. Entonces, en ese sentido, los felicito. Ojalá que el proyecto marche bien en popa. Cualquier cosa, este canal es un buen espacio para expresarse y queda siempre abierto. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Nos vemos en una siguiente emisión. Y a continuación pasaremos entonces directamente a escuchar una canción, Esta Noche de Panteón Rococó, que debo confesar es mi canción favorita de Panteón Rococó en un sentido ska. Entonces escuchémosla y regresamos. ¿Cuántas veces me mirabas sin ponerte a pensar? ¿Cuántas veces yo soñaba con tu cuerpo acariciar? ¿Cuántas veces tus manos y mis manos fueron cómplices de piel? ¿Cuántas veces nos miramos, nos tocamos hasta el amanecer? Y el tiempo pasó y todo cambió. Y el tiempo pasó y todo acabó. Y esta noche va este trago por ti. Esta noche quisiera estuvieras aquí. ¿Cuántas veces te besaba y comenzabas a volar? ¿Qué me dices de esos días? La Torre de Babel. Bien amigos, bienvenidos a La Torre de Babel. En esta primera sección hablaremos sobre el tráfico de armas, el panorama internacional sobre el tráfico de armas en el mundo, las armas convencionales, porque cabe hacer esa distinción de entrada. Existen diversos tipos de armas en el mundo, una clasificación extensa de las armas por su tipo, por su función, por su desarrollo tecnológico, etc. Pero el que ocuparemos aquí para motivos prácticos será la diferencia entre armas no convencionales y armas convencionales. Las armas no convencionales son aquellas armas que no son comunes encontrar, pero cuyo daño es excesivamente poderoso. En este grupo encontramos a las armas de destrucción en masa, las cuales se definen como aquellas armas que pueden matar a un número elevado de personas o causarles graves daños en cada ocasión de uso. También se usa el término para armas que causan bajas de manera indiscriminada ante la población civil. Actualmente se consideran armas de destrucción masiva las armas nucleares, las biológicas, las químicas y las radiológicas. Este tipo de armas, si bien son las menos comunes, son las que más daño potencial podrían ocasionar a la propia existencia del ser humano. Recordemos el desarrollo de armas químicas y biológicas después de la Primera Guerra Mundial, que ha seguido hasta la fecha. El otro tipo de armas es el arma nuclear. Estas famosas armas nucleares son dispositivos altamente poderosos. Ustedes recordarán las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, marcaron el horror de este tipo de armas. No perdimos el sentido de la tragedia, sino que se reivindicó en la historia este golpe a la propia tragedia que podía ocurrir en la historia humana a través del uso o la propia destrucción del hombre por el hombre, cada vez con instrumentos mucho más desarrollados en materia tecnológica. Las bombas nucleares marcaron ese inicio de las grandes bombas tecnológicas en el mundo, de las armas a gran escala. Este tipo de armas, incluso por sus características, ha sido regulada o se ha intentado regular, lo cual es una característica que tenemos que mencionar por su gran magnitud de daño, por su gran poder. Ciertos países son quienes la desarrollan, quienes tienen esta capacidad tecnológica para hacerlo, y además también han buscado en la comunidad internacional limitar el uso de estas armas, llevar un registro de las mismas, evitar que los estados las desarrollen y que además se ocupen de manera indiscriminada. Para ello, el Tratado de No Proliferación Nuclear considera únicamente a ciertos países como potencias nucleares y como los únicos que legalmente pueden tener armas nucleares, y que realizaron además una prueba nuclear antes de abril de 1967, antes de este tratado. Los cinco países básicos que tienen armas nucleares son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, que tienen el legítimo derecho del uso de la fuerza, y lo pongo entre comillas, porque son los encargados de velar por la seguridad a nivel internacional como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Otros países que se salen de esta dinámica, pero que desarrollaron armas con el tiempo, son India y Pakistán, dos países que de hecho tienen un conflicto por la región de Cachemira, lo cual es de rescatar. Estos países tienen armas nucleares, así que en un potencial conflicto caliente podrían hacer uso de ellas. En este momento sirven como un disuasivo para que el otro no los ataque, pero está como una herramienta extra que podrían ocupar en futuras ocasiones. Y otros dos países que tienen armamento nuclear es Israel y Corea del Norte. De hecho, Estados Unidos es quien garantiza que Israel tiene este tipo de armas, aunque no se conocen. Y el otro caso es Corea del Norte. Corea del Norte es un país que cuenta apenas con 10 ojivas nucleares, es el menos desarrollado de los países que tienen armas nucleares, el que menos desarrollo militar tiene, pero también es una amenaza porque se encuentra en un conflicto permanente con su vecino Corea del Sur. A Corea del Sur le ha preocupado mucho este tema porque Corea del Norte podría ocupar estas armas precisamente para atacar a su vecino del sur, un país que no tiene armas nucleares, pero que Estados Unidos ha dicho garantizaría en caso de un conflicto de esta magnitud. Por sus características, entonces, estas armas no convencionales son las que más daño pueden hacer, pero al mismo tiempo son las que menos daño cotidiano hacen, por el mismo desarrollo tecnológico que requieren, por el mismo costo que conllevan, por el mismo tipo de armas, la fabricación, distribución, comercio, traslado. Es un tema tan complicado y con tantas regulaciones que resulta muy difícil para los países desarrollar. No todos ellos lo han hecho, existen mecanismos internacionales que de hecho han prohibido esto. El propio Tratado de Tlatelolco para la proscripción de armas nucleares en América Latina, fomentado por México en los años 60, que de hecho llevó a que la región sea hoy en día una de las regiones no nucleares del planeta. Pero las armas en realidad que más daño hacen día con día son las armas convencionales. Esas pequeñas armas de fuego, esos grandes tanques, pero finalmente convencionales para el uso diario de los ejércitos en el mundo, son las que en verdad ponen en riesgo al sistema internacional. El mayor número de muertos en el mundo por las armas no son por armas no convencionales, sino por armas convencionales. De ahí la dificultad de regular estas armas y de además orientar nuestra mirada a entenderlas. Las armas convencionales, según Naciones Unidas lo cataloga a través de su Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas, se dividen en diversos tipos. Por arma convencional, primero debemos entender aquellas armas que no tienen un carácter de destrucción en masa, pero que tienen la capacidad de matar, inutilizar o causar daños a un blanco principal por medio de, pero no exclusivamente, materiales altamente explosivos, explosivos de combustible y aire al contacto con el aire, energía cinética o bombas incendiarias. Los materiales altamente explosivos son cargas químicas que detonan a velocidades muy altas y producen poderosos efectos de destrucción. La mayoría de las armas convencionales usan materiales altamente explosivos para lograr sus efectos. A grandes rasgos se catalogan en 7 tipos de armas convencionales. El número 1 es los carros de combate, estos vehículos blindados, automotores de rueda u orugas, que tienen una gran movilidad por todo terreno, por todo tipo de terreno y un elevado nivel de autoprotección. Fueron ocupados principalmente en la Primera Guerra Mundial, pero también en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, el tanque británico Mark de 1916, el tanque francés Schneider de 1917 y los utilizados en la Segunda Guerra Mundial, el Panzer I alemán, el Panther alemán y el T-35 ruso. Los usados en la Guerra Fría, como el Centurión británico, o mucho más reciente, en los años 90, el Leopard 1 y el Sherman anfibio. En una segunda categoría podemos encontrar los vehículos blindados. Estos vehículos también tienen una protección, una coraza que los protege de cualquier tipo de daño, además son todoterrenos. Han sido diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de hasta 4 infantes o más. El equipo tiene además un calibre integrado mínimamente de 13 milímetros o incluso un lanzamisiles. Ejemplos de estos vehículos blindados tenemos los propios tanques, los transporte blindado de personal, las tanquetas, los cazacarros, los vehículos de combate, por ejemplo, BMP-1 ruso, el famoso Ascot Pizarro español, el M2 Bradley estadounidense y el Caón de asalto KV-2 soviético como ejemplos de este tipo de vehículos blindados. En una tercera categoría tenemos el sistema de artillería de gran calibre. Este sistema ocupa cañones, obuses, piezas de artillería que combinan las características de cañones y morteros para lanzar cohetes. En una cuarta categoría encontramos los aviones de combate. Estas aeronaves de ala fija que se ocupan para lanzar misiles, en ocasiones teledirigidos, cohetes, bombas, cañones, cañones de calibre inferior incluso a 20 milímetros o, en el caso extremo, armas de destrucción masiva. Se incluyen varias versiones de este tipo de aviones, los aviones de combate, algunos que ustedes quizás recuerden serán los aviones ataque, los bombarderos, los aviones caza, los cazabombarderos. Ejemplo de esto es el Hawker Hurricane en los años 30, por ejemplo, o mucho más reciente el Eurofighter en esta década de los años 2000, el V-2 Spirit en los años 90, el D-22 Osprey, que de hecho, como dato curioso, su precio oscila en alrededor de $120 millones. Una quinta categoría agrupa los helicópteros de ataque, estas aeronaves de ala rotatoria, como todo helicóptero, que se ocupan para atacar aire-tierra o aire-aire. Están equipados con diverso tipo de armas, entre ellos encontramos el Apache Longbow, el Black Hawk y el Chinook. En una sexta categoría tenemos los buques de guerra, estos buques o submarinos armados equipados para su uso militar. Algunos ejemplos de este tipo de buque de guerra son los portaaviones, los buques anfibios, los destructores, las fragatas y los propios submarinos. En una séptima categoría encontramos los misiles o lanzamisiles. Estos son cohetes dirigidos o no dirigidos, con misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una ojiva nuclear incluso, o armas de destrucción, con un alcance mayor, un poquito igual o mayor a 25 kilómetros de distancia. En este caso encontramos ejemplos como el Tomahawk, el famoso Tomahawk, o el lanzamisiles conocido como la bazooka. Con esta definición de entrada tenemos también que acotar algunas distinciones que podríamos empezar a delinear, por ejemplo, el desarrollo de las armas en el mundo. Si bien las armas han existido en la Tierra prácticamente desde que existe la guerra, es una condición inherente a la propia naturaleza humana, en realidad ha tenido un desarrollo mucho más acelerado a partir de la Segunda Guerra Mundial. De las dos grandes guerras en general, la Primera Guerra Mundial en los años 10 del siglo XX, evidentemente, y la Segunda Guerra Mundial a finales de los años 30 del mismo siglo XX. Estas dos guerras sirvieron para potenciar la magnitud de la guerra, para crear una industria poderosísima en materia militar y para dotar a esto de un negocio incluso. La Primera Guerra Mundial incorpora nuevas armas que no se conocían. Y la Segunda Guerra Mundial incorpora un mundo de distancia de desarrollo tecnológico en comparación con la Primera Guerra Mundial, lo cual es digno de rescatar. Es a partir de esta fecha cuando la industria militar cobra un papel relevante como parte de la economía, incluso se ocupa como un motor mismo de crecimiento económico. Baste recordar el caso alemán: Hitler, a través de la creación de industrias militares, logra acelerar el crecimiento económico de Alemania y emplear a muchos alemanes que no tenían empleo para aquella época de gran crisis económica en la Alemania nazi, principios de la Alemania nazi. Entonces, este desarrollo tecnológico va pasando a futuro y cada vez se vuelve más complejo. La Segunda Guerra Mundial abre con el uso de modernos aviones por parte del ejército alemán, con modernos submarinos, y concluye además con el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Abre con desarrollo tecnológico y cierra con un elevado desarrollo tecnológico. A partir de ahí, la guerra sería cada vez mucho más compleja, la industria militar sería mucho más activa y llevaría a la Guerra Fría. Se caracteriza por una carrera armamentista entre las dos grandes potencias del mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos, dos superpotencias que tenían que enfrentarse y que para ello tenían que ocupar armas. La competencia era para ver quién tenía más y mejores armas, quién podía desarrollar tecnología en menor tiempo y con mayor calidad.

Bienvenidos nuevamente al programa, estamos en la segunda parte de la Torre de Babel para seguir hablando sobre el tráfico de armas, este panorama internacional de las armas en el mundo, las armas convencionales. Continuando con esta plática, para hacerla más amena, hay que incorporar el factor internacional, esa perspectiva que hace falta para entender el conflicto a gran escala. ¿Cuál es el papel de los actores internacionales, los estados en este caso? ¿Quiénes son los que más producen armas? ¿Quién compra armas? Etcétera. Para ello tenemos que situarnos en el fin de la Guerra Fría. Cuando acaba la Guerra Fría, 1989-1991, cualquiera que sea la fecha que tomen, con la disolución de la Unión Soviética, la comunidad internacional fue un gran número de conflictos. Surgen, proliferan conflictos de todo tipo. En este caso, conflictos internos en muchos países del mundo. Hay un cambio de dinámicas porque las dos superpotencias han prácticamente desaparecido del mapa. Al menos la Unión Soviética estaba fuera, Estados Unidos estaba en una etapa de redefinición y el mundo empezaba a brotar de un marco que no conocía. Y de ahí que empezaran a proliferar muchos conflictos que antes no estaban presentes en los análisis internacionales y que carecían de algunas de las características tradicionales como el papel del Estado. Estos conflictos internos llevan a una detonación de la violencia a nivel internacional, que además nos lleva a plantear el tema de las pequeñas armas. Los grandes estados ya no estaban en conflicto en ese momento, estaban cada quien en sus propios problemas, entonces las armas no convencionales no eran la mayoría de las armas que se ocupaban en el mundo, sino las armas convencionales. Entonces en estos conflictos se ocupan armas convencionales, del tipo, por ejemplo, de armas inhumanas, que son todas esas armas ligeras que causan un daño muy fuerte a la población y que puede ser tanto psicológico como físico. Este tipo de armas producen una muerte muy lenta, de ahí que sean consideradas armas inhumanas. Algunos ejemplos de este tipo de armas inhumanas son las bombas de racimo, las bombas incendiarias, las minas antipersonales y las minas antiataques. Se calcula que al año entre 15.000 y 25.000 personas son víctimas de este tipo de minas, sembradas de tiempos atrás, cuando estos países estaban en conflictos internos. Por ejemplo, el caso de Vietnam, sembradas por Estados Unidos durante el conflicto, el caso de Ruanda, Egipto, Afganistán, hoy en día incluso Irak, países como Colombia, que lo comentamos en un programa pasado, en nuestra tercera temporada, las minas antipersona en Colombia, que también es importante, en conflictos internos como Somalia también resultan significativas. Los países que producen en esta categoría de armas encontramos a Estados Unidos, a Cuba, a Rusia, a Irán, a Pakistán, a India, a China, a Vietnam, a la República Democrática del Congo, a Marruecos, Afganistán, a Camboya, Angola, Etiopía, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Sudán, Siria y Zambia, una gran cantidad de países. Pero el otro tipo de armas, quizá la que más daño hace, porque es mucho más cotidiana para nosotros, que podemos verla día con día, son las pequeñas armas, las llamadas armas ligeras o armas pequeñas, que se caracterizan por ser armas portátiles y letales, que fueron concebidas para lanzar un balín, una bala, un proyectil, por la acción de la explosión. Son diseñadas para uso individual. Entre este tipo de armas encontramos los revólveres, las pistolas automáticas, los rifles, las ametralladoras, los fusiles, las carabinas y las granadas de mano. Este tipo de armas son increíblemente letal porque es el arma que vemos hoy en día. Y con esta proliferación de conflictos, hay también un cambio en el tipo de conflicto que comentábamos. El actor estatal está limitado, entonces surgen nuevos actores al interior de los estados. Las guerrillas, la guerra civil, los terroristas, el crimen organizado, que comienza a hacer uso de este tipo de armas. Ellos no ocupan las armas no convencionales por lo difícil, lo costoso que es y además lo peligroso que sería ocupar para estos grupos este tipo de armas. Pero sí ocupan las armas pequeñas y ligeras, de ahí que el mayor número de muertos por un arma sea producto de un arma ligera. Y además hay un gran mercado ilegal. Según fuentes de Naciones Unidas, se estima que del 40 al 60% del comercio de armas pequeñas es ilícito en el mundo, es decir, que corresponde a un mercado negro. De ahí que luchar contra este tipo de tráfico de armas sea un elemento esencial en el plano internacional. Para dar algunas cifras que manejaba el periódico de Clarín y también oficinas de Naciones Unidas, se calcula que en el mundo hay más de 640 millones de armas. Se fabrican anualmente cerca de 8 millones de ellas y 12 millones de balas año con año. Que hay cerca de 108 mil muertos por año en zonas de conflicto debido a armas pequeñas y que en realidad el mayor número de muertos son civiles. También como los mayores poseedores de estas armas. Estas armas pequeñas y ligeras se encuentran en un orden del 59% en manos de civiles y de un 38% en manos de fuerzas armadas, policías y gobiernos en general. Una distribución que otorgaba este mismo periódico El Clarín sobre las armas en el mundo, según un dato que ellos otorgan, es que en Estados Unidos hay cerca de 250 millones de armas. En América Latina se calcula que hay más de 80 millones de armas. En Europa, 84 millones. En el noreste asiático hay cerca de 40 millones de armas, en Medio Oriente una cifra promedio de 80 millones de armas, y en el África del Subsahara cerca de 30 millones de armas. Este tipo de armas es altamente letal y se calcula que hay una pistola por cada 10 personas en el mundo, como un dato interesante. El precio puede oscilar entre unos cuantos cientos de dólares para armas relativamente accesibles hasta unos 15, 20 dólares en regiones de conflictos en África principalmente, donde se puede adquirir una AK-47 por prácticamente unos 10, 15 dólares, lo cual hace bastante accesible estas armas para muchas personas. En algunos países las armas para los ciudadanos en promedio son legales, como en Estados Unidos, donde la segunda enmienda garantiza desde 1791 que cada ciudadano tiene el derecho sagrado a tener un arma. Hasta hace pocos años Estados Unidos comienza a regular este tipo de armas, a darle seguimiento a que haya un registro de que se compró un arma, pero antiguamente se podía adquirir indiscriminadamente por número, por tipo, por precio de armas en prácticamente cualquier lugar en los Estados Unidos. De ahí lo preocupante de este tema. Y para pasar a este plano internacional convendría entonces esbozar quiénes son los principales proveedores en el mundo de armas. Para ello manejo cifras del CIPRI, este Instituto de Investigaciones para la Paz en Estocolmo, con sede en Estocolmo, famoso por sus siglas CIPRI, que de acuerdo a los datos que maneja en un periodo de 2003 a 2007, con cifras actualizadas en 2008, los países que más exportan armas en el mundo, armas pequeñas, armas convencionales en términos generales, son los Estados Unidos en un orden del 31% de la exportación total, Rusia en un orden del 25%, Alemania con el 9.7% de la exportación total de armas convencionales en el mundo, Francia 8.56%, Reino Unido 4.27%, los Países Bajos 3.68%, Italia 2.33%, Suecia 1.92%, China 1.84%, Ucrania 1.55%, España 1.53% e Israel 1.47%. Estos son los principales exportadores de armas para el año 2008. Estados Unidos se calcula exporta a cerca de 71 países este tipo de armas y sus principales receptores son Corea del Sur, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Al menos eso fue en 2008. Rusia se calcula que exporta a cerca de 45 países. Sus principales socios son China, con un 45% de las armas que Rusia comercia, la India con 22% y Venezuela con el 5%. Alemania, el 15% va a Turquía, el 14% va a Grecia, que como dato curioso, Grecia el año pasado fue el país europeo que más armas importó en el mundo, y Sudáfrica el 12%. Francia vende a 43 países en el mundo, los Emiratos Árabes Unidos con el 41%, Grecia con el 12% y Arabia Saudita con el 9%. Inglaterra exporta a 38 países, Estados Unidos el 17%, Rumania el 9% y Chile el 9%. Ahora, en cuanto a importadores, ¿quiénes son los países que más armas convencionales compran en el mundo? Encontramos que China es el país que más armas importaba en el año 2008. Que es importante señalarlo, con el 12% de las importaciones totales. La India, el segundo lugar con 8.16%, Grecia con el 6.79%, los Emiratos Árabes Unidos con el 6.7%, Corea del Sur con el 4.96%, Israel con el 3.8%, Egipto con el 3.4%, Australia con el 3%, Turquía con el 2.6%, los Estados Unidos con el 2.33% y Pakistán con el 2.1%. Los principales importadores, China en este caso, al menos para el año 2008, y aclaro porque China ha cambiado esta dinámica, que era el principal importador para ese año, importaba armas de Rusia, de Ucrania y de Francia. El 90% de sus armas provenían de Rusia. India importaba de 11 países, de Rusia el 70%, de Israel el 6% y de Uzbekistán el 5%. Los Emiratos Árabes Unidos importaban de 8 países, Francia el 52%, Estados Unidos el 43% y Ucrania el 2%. Grecia importaba de 12 países, Estados Unidos el 40%, Francia el 18%, Alemania el 17%. Y Corea del Sur, que importaba a 6 países, Estados Unidos con el 40%, Francia y Alemania. Las regiones han cambiado hoy en día, lo cual es importante también señalar. Algunas cifras que maneja la iniciativa noruega sobre las transferencias de armas pequeñas nos dice que en el año 2010 los exportadores de armas de fuego fueron en este orden: Estados Unidos con el 18% del total mundial, comerciaba cerca de 670 millones de dólares. Italia en segundo lugar, con el 10.7%, un orden de 400 millones de dólares. Alemania el 10% con 380 millones de dólares. Brasil el 8.4% con 300 millones de dólares, Suiza el 5.6% con 210 millones de dólares, Austria con un 4%, Rusia con un 4%, Israel con un 3%, Corea con un 3%, España también con un poquito menos del 3%. Y los principales importadores eran Estados Unidos con el 29% de las armas mundiales en un mercado muy grande de 1.100 millones de dólares, Reino Unido en un segundo lugar con el 4.4%, Canadá con el 4%, Alemania con el 3.6%, Australia con el 3%, Francia con el 2.5%, Tailandia con un orden parecido 2.5% y Corea del Sur con el 2%, al igual que Colombia y España en ese orden. Bueno, pero es hora de una pausa musical, entonces nos vamos a escuchar La Carencia siguiendo con este ritmo de Panteón Rococó, algo ska, y regresamos para la última parte. Tiene lugar. Deporte. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces El Aleph en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Bueno, estamos de vuelta en la tercera sección de la Torre de Babel para concluir sobre este importante tema. Para ello tenemos que mencionar también las principales empresas del mundo que se dedican a la producción de armas convencionales, de armas ligeras principalmente. Aunque también desarrollan tipos bastante complicados, en especial las primeras que voy a mencionar. El top 10, según CIPRI, esta agencia que mencionaba anteriormente, está encabezado por Lockheed Martin de Estados Unidos, que genera alrededor de $35 millones al año en producción de armas convencionales. En segundo lugar tenemos a Bae System de Reino Unido con $33 millones. En tercer lugar a Boeing de los Estados Unidos con $31 millones. En cuarto lugar a Northrop Grumman de Estados Unidos con $28 millones. En quinto lugar a General Dynamics de los Estados Unidos con $23 millones. En sexto lugar Raytheon de los Estados Unidos con $23 millones. En séptimo lugar a Bae System Incorporated de Estados Unidos también con $18 millones. En octavo lugar a EADS de la Unión Europea con $16 millones. En noveno lugar a Finmeccanica de Italia con $15 millones y en décimo lugar a L3 Communications de los Estados Unidos con $14 millones. Otros países que tienen importancia en esta producción son Francia con la empresa Thales en lugar número 11, Rusia con United Aircraft Corporation con el lugar número 21, Japón con Mitsubishi Heavy Industries en el lugar número 25, Suecia con la empresa Saab en el lugar 28, Alemania con Rheinmetall en el lugar 31, la India con Industrial Aeronautics en el lugar 34, Israel con Elbit System en el lugar 35, Corea del Sur con Samsung, esta empresa que además diseña otro tipo de electrónicos, en el lugar número 60, y Canadá con CAE en el lugar 76. Un país también importante es Brasil con la empresa Embraer en el lugar número 94. Cabe señalar que en esta lista de las 100 empresas que elabora CIPRI no aparece China con ninguna empresa, porque China, recordemos, es uno de los mayores importadores de armas convencionales en el mundo. De hecho, como nota curiosa, según el reporte de CIPRI en 2011, China recibió el 5% del volumen internacional de transferencias por las armas convencionales en el periodo de 2007 a 2011. Sin embargo, no es el país del mundo que más armas importa. Lo fue hasta 2007, pero hoy en día fue superado por la India. La India importa el 10% de las armas del mundo, armas convencionales. Y de hecho, como dato curioso que señalaba CIPRI, el mayor incremento de armas en el mundo tiene lugar en la región de Asia-Pacífico, porque Corea del Sur y Pakistán son los países que le siguen en cuanto a importación de armas a nivel internacional. El 44% de las armas son importadas por Asia-Pacífico, el 19% por Europa, el 17% por Medio Oriente y el 11% por el continente americano. Entonces es importante señalar esta característica porque nos lleva a entender los principales conflictos en el mundo. El país europeo que más importa es Grecia, a pesar de la crisis económica, fue entre el periodo de 2007 y 2011 el país que más importó en estas áreas. Ahora, para dar ya la parte internacional sobre qué está haciendo la comunidad internacional para trabajar en este tema, tenemos que mencionar algunas convenciones en torno a este tráfico de armas. Hay en puertas un tratado sobre comercio de armas que se viene empujando desde los años 90, finales de los 90, y que ha recibido más fuerza a raíz de que la sociedad internacional, sobre todo la sociedad civil, ha presionado para que se dé este tipo de tratado. Es un tratado difícil porque busca comerciar armas convencionales, armas ligeras incluidas, y por lo tanto parte de regulación, de registro, de la participación de los estados y la sociedad civil. Este tratado está en puertas, desde 2010 se ha venido impulsando, Naciones Unidas ha elaborado diversas resoluciones de trabajo sobre la misma. Se espera que en 2012, en este año finalmente, el tratado sobre comercio de armas sea una realidad a nivel internacional. Pero otros instrumentos importantes sobre estos temas tenemos que mencionar la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas, que surgió en 2001, que se ha venido trabajando desde entonces, y desde luego también la Convención sobre Municiones en Racimo, que surgió en 2008. Hay 107 estados participantes en esta convención. Una convención importante más es la que dio lugar a la conferencia para la firma en Oslo, que ha venido avanzando. En este sentido, también la Convención de Municiones de Racimo. Y tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue aprobada en una resolución de Naciones Unidas en el año 2000. Otro tema importante es la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales de 1997, lo cual ha sido importante, conocida también como la Convención de Ottawa, que fue auspiciada por Canadá y que ha tenido un gran reconocimiento en los últimos años, y que varios estados han ratificado. Se calcula que más de 122 estados ya han ratificado esta convención, lo cual es importante para futuros trabajos. Sin embargo, a nivel internacional sigue este viejo pendiente sobre cómo regular este tipo de armas, cómo hacerlo, qué hacerlo, quiénes van a estar involucrados, cómo poner un sistema de regulaciones, pasar de los actores estatales a los actores no estatales, cómo actuar con el crimen internacional. Y para ello entonces tenemos que concluir ya con esta parte. Únicamente concluiría diciendo que si bien es un tema difícil de regular, tenemos que empezar a trabajar para hacerlo. No me quiero quedar en el discurso ilusorio y romántico de esto va a ocurrir algún día. Como diría Ricardo Montaner, tengo la esperanza guardada en el bolsillo roto del pantalón. Pareciera que en estos temas esta es la mirada o la perspectiva que tenemos que buscar, pero lo que tendríamos que estar trabajando en su lugar sería respuestas concretas, positivas y propositivas de parte de los estados sobre todo, pero también de la sociedad civil. Porque hoy en día estamos viendo la realidad de actores no estatales que están emergiendo con gran fuerza. El crimen organizado, los terroristas, la guerrilla, la guerra civil interna son conflictos importantes. Dudo que en el futuro el crimen organizado vaya y le diga al Estado, sabes que yo tengo tantas armas de tal tipo y en tan cantidad, lo cual nunca va a ocurrir. Entonces, para hacer ello, tendremos que trabajar para limitarlas. Basta recordar el caso de la Operación Rápidos y Furiosos en los Estados Unidos, cuando introdujo de manera ilegal armas a México para poder rastrearlas y que al final resultó ser un enorme fracaso. Las armas se perdieron, muchos civiles murieron en México por culpa de esas armas que cayeron en manos de los cárteles de la droga. Entonces, para trabajar en el tráfico, control, regulación de las armas a nivel internacional requiere una gran voluntad y una gran participación de actores. Y ya con este mensaje esperanzador y siempre optimista es que pasamos a la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que la cantidad del gasto militar en todo el mundo se eleva a 1.339.000 millones, comparados con los 19.000 millones de dólares que se asigna a nivel internacional para la lucha contra el hambre y la malnutrición? Cuéntame. Contáctenos, escríbanos al correo electrónico elalep.radiointernet@gmail.com. Escúchenos en nuestro podcast, en el blog, elalepcomunicaradio.blogspot.com, y agréganos en Facebook como el Alep Comunica Radio. Síguenos en Twitter como @elalepradio y visita nuestros videos en YouTube como el Alep TV. Y ahora vámonos con unos eventos, ya regresamos de Semana Santa, así que hay que desempolvarnos. La Asociación de Alumnos de Relaciones Internacionales y el Tecnológico de Monterrey, el Campus Ciudad de México, los invita al evento Yo Amo Colombia, este lunes 16 de abril a las 10, de 10 a 16 horas. Habrá una conferencia, un concurso de baile, un concierto, clases de salsa y una feria gastronómica. A desempolvarse, chicos. El Seminario de Relaciones Internacionales los invita al las decimoprimeras mesas de análisis, el escenario internacional, principales procesos electorales 2012, Rusia, Estados Unidos y México. Este miércoles 18 de abril, desde las 9 a las 18 horas, en la sala Lucio Mendieta, de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la UNAM. Asistan también a la Feria Internacional del Libro de Relaciones Internacionales el 13, 14 y 15 de abril, de las 10 a las 18 horas, en el Instituto Matías Romero, República del Salvador número 47, Centro Histórico, en la Ciudad de México. El Grupo Académico Estudiantil los invita al segundo coloquio estudiantil de Relaciones Internacionales, los días 16, 17 y 19 de abril, de 1 a 4 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema es la crisis mundial y sus implicaciones. GAERI los invita. Por otro lado, el Consejo Técnico de Ciencias de la Comunicación les extiende una invitación para asistir a la Semana de la Comunicación, del 16 al 20 de abril, en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y con ello nos despedimos, Natalia Arce. Muchas gracias por escucharnos. Carrera, nos sintonizamos en la próxima ocasión. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.